pero si sacamos del camino la opinión de los vejestorios, hay que decir que la última gran banda de rock que hay sobre la faz de la tierra en términos de popularidad son los Imagine Dragons. Y es curioso porque estaba ahorita revisando fechas y los Imagine Dragons aparecieron 6 años tan solamente después de The Killers. Sí. Solo 6 años después. Es una generación. Sí. ¿Alcanza a ser una generación? Claro. 6 años. Claro, sí, claro. Una década casi. Claro. Está en 6 años. Sí, sí, sí. Claro. Okay. Por supuesto. Bueno, sí, es que si usted se pone a mirar, los Killers arrancaron en qué año. 2001. Hace 24 años. Y los Imagine en 2007. Y la primera canción de los Imagine Dragons, la primera canción famosa de los Imagine Dragons, que es It's Time, salió en 2011. Ok, sí. Está bien, nacieron con ella. Claro, bien. Es decir, hay una... ¿De qué año es...? ¿Y Mr. Brightside es de qué? ¿Como del 2003? Ok. Ah, sí, señor. Son 20 años de diferencia, es una generación. Sí, pues... 20, no, 10. 2003. Sí, a 2011 son... Son ocho años, sí. Y pues a lo que pasa hoy en día, sí, muchos niños de 8, 10 años... Estaban felices, Y qué rico un concierto así. Es interesante porque tanto que nos quejamos de que el rock se está muriendo y que no sé qué. Y si usted tiene una banda de rock alternativo que está pegada entre los niños, ya... Usted tiene... Caminito a seguir. Camino para seguir. Chévere. Sí, yo creo que... Ese pelado de 12 años... ¿Va a estar ahí? En 10 años va a comprar boleta para ir a un... Concierto a verlos, porque este fue el primer concierto al que me llevaron mis papás. No, amo, profundamente. Sí, eso está muy bien, eso me parece fantástico. Mire, sí. Y ese tipo... Mira, hay una cosa también que me parece muy valiosa de lo de los Imagine Dragons... Y que creo que pasa, no conozco los otros públicos de Imagine Dragons, supongo que son igual de lindos al público colombiano. Pero ese tipo se puso a llorar en ese concierto en el viernes. Sí. Estaba muy emocionado. Ese tipo no sabía qué hacer con la... La recepción de la gente. Con la felicidad, con la forma con la gente lo recibe en Bogotá. Y esto pasó en el Med Plus, en el show anterior. La cantidad de... La emoción real de la gente. La forma como la gente responde a Dan Reynolds y a su presencia en tarima, más allá de la ropa, pues. Que en serio. Bien recibida siempre, claro. No, pero talento. Me parece muy curioso ese fenómeno porque me parece... Chévere que exista esa retroalimentación. Porque por lo general uno va a un concierto... para emocionarse uno con el artista. Pero cuando el artista se emociona con uno, ahí hay una transacción bonita. Inolvidable, ¿no? Me parece muy chévere. Está muy, muy interesante. Sí, estuvo bonito entonces lo de los Imagine Dragons. Yo creo que es una de esas bandas que va a volver una y otra vez a Colombia. De acá, bienvenidos. Mira cómo los tratan de lindo. Sí. Y... han hecho muy bien las cosas, tienen muy buenas canciones que se pueden poner y que le gustan a todo el mundo, así esa no sea como una cosa que le guste a los rockeros, ¿no? Imagine Dragons y Radioactive en las mañanas de la X103.9 FM. Sí, yo creo que en ese libro que me compré este fin de semana... que se llama ¿Está muerto el rock? Es una pregunta. Uh-huh. ¿Is rock dead? Sí. Una de las cosas que dice el escritor es que más que contestar a esa inquietud, su interés puntual fue averiguar por qué estamos matando el rock hace 70 años. O sea, uh-huh. Llevamos 70 años y la investigación del tipo comienza precisamente haciendo... una muy buena documentación sobre en qué momento se dijo la primera vez que el rock estaba muerto. Y la primera vez que se dijo que el rock estaba muerto fue cuando el rock había nacido. ¿Sí? O sea, fue como en 1956, 1957, inmediatamente después del primer disco de Elvis Presley. Sí. Ya había gente diciendo, no, llegó este man, se murió el rock. No, era como, what? Ok. Entonces, y sobre eso, el tipo comienza diciendo en ese libro que lo que la gente que supuestamente ama el rock odia de la idea de las nuevas generaciones es que tengan un rock propio. Sí. Eso es lo que más desprecian los rockeros. Los rockeros desprecian que el rock ya no sea de ellos, que el rock ya no les pertenezca a ellos, sino a la gente joven. Okay. No es que los instrumentos, no es que el estilo de vida, no, es que ya no es mi rock, es el rock de una persona más joven, y que no hay nada que desprecie más un viejo que a una persona joven. Pero que es, pero es curioso porque también pues el joven adopta un nuevo rock para correcto, él. Correcto. Pero pues si yo soy viejo amarguetas que me quedo con mi rock de antes, pues ahí lo tengo igual. O sea, está intocable. A los jóvenes no les interesa ese rock. Claro. De los 50, 60. No les interesa. No. Entonces, más pendejo yo que me pongo a darme contra las paredes cuando lo tengo para mí solito. Claro. ¿No? Ay, pero igual, ese joven de hoy en día que está consumiendo, no sé, a los Imagine Dragons, en 25, 30 años va a ser el mismo viejo amarguetas de hoy en día. Va a decir, los Imagine Dragons eran rock, no esa porquería que están oyendo hoy en día. Es decir, el ciclo se repite y se repite y se repite. No es como que diga uno, no, es que esta generación va a ser más tolerante a las nuevas formas de música en 25 años. No, va a ser igual, va a ser la misma cosa. Van a decir, qué música de mierda la que están oyendo los jóvenes de hoy en día. Seguro, y fíjese que lo he visto no solo con el rock. Con todo. He visto... o sea, millennials diciendo, no, es que el reggaetón de hace 20 años, ese sí era reggaetón bueno. Exacto. Y uno dice, pues bueno, ok, está bien, pues para mí sigue siendo la misma joda, ¿no? Lo es. Sí, sí. ¿No? Sí, no, es vuelve y se repite, es decir, la vejez y la adultez son las enemigas más grandes del rock. Y como decía el abuelo Simpson, señor, y te va a tocar a ti. Claramente. Love Devastation, Suicide Blonde, In Excess en las mañanas de la X. Doja Cat, una de las artistas más influyentes del pop y el hip hop actual, regresa a Bogotá. La cita será el próximo 15 de febrero de 2026 en el Movistar Arena. Una noche para vibrar al ritmo de Mavi World Tour. Entradas disponibles en tu boleta. Este fin de semana fue fin de semana de Limp Bizkit. Solo escuché Limp Bizkit. ¿Ustedes creen que va a cancelar Limp Bizkit? No. ¿Por lo del bajista? ¿Por lo de Sam Rivers? Mm. No, yo creo que encuentran reemplacito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y creo que lo hacen también en homenaje a él. Ok. Sí, sí, sí. Ojalá. Creería. Ojalá, sí. Acá lo tuvieron que pasar para el Met Plus, ¿cierto? No. Porque iba a ser en el estadio y como que... Pues eso fue lo que me dijeron el fin no de semana. ¿Eso no era en Vive Claro? No, eso iba a ser en el estadio. ¿Ah, sí? Ah, mira. Ok. Que es muy difícil vender eso. Muy difícil vender un estadio con Limp Bizkit, ¿no? Sí. Muy complicado, me parece. ¿Hasta qué? ¿Para diciembre? Ya te digo. ¿Sigue estando en el estadio? ¿Sigue estando en el estadio? Sí. Mira. Ah, bueno, entonces es un chisme. 5 de diciembre, Estadio El Campín. Hasta ahora no hay ningún cambio oficial. Ah, bueno, no, entonces estoy Fuente... aquí. Fuente. Estoy aquí echando un cuento que... Es mentira. Si mi acaba, fuente es la página de tu boleta donde se compra la boleta. Claro, claro. Ahí dice Estadio El Campín 5 de Ah, bueno, sigue estando entonces en el Campín Limp Bizkit. Perdón. Queríamos saber si están atentos. Perdón. Queríamos saber está si bien, están está bien. Es lunes de confrontarse a las cosas. Cuestionar todo. Es lunes de chismorreo. Cuestionemos todo. Es lunes de intriga. Ay, sí, bochinche, que llaman. Lunes de bochinche. Oiga, me di cuenta este fin de semana, ahora que estamos hablando, de bochinches. Se me atravesó un video de Tate McRae. Que el... Hombre. Sí. Se me atravesó. Ya cerré. Ah, bueno, Sabrina Carpenter en Saturday Night Live. Ah, Dios santo. Dios santo. ¿Salió en pijamita, fue? Salió en calzoncitos. En calzoncitos a cantar Man Child. Y decía Live from New York at Saturday Night. En la parte de atrás. Sí, en la parte de atrás. Live from New York. Parece que le fue muy bien, ¿no? Ella es histriónica. No, es que ella actúa también. Ella ha actuado antes. O sea, la actuación no es nuevo para ella y la comedia. ¿No? Es real. ¿Sabe cuál otra vi actuando que me pareció que lo hizo muy bien? Addison Rae. Ah, sí. La vi actuando en esta serie de Ed Gein, la de Monster de Netflix. Ah, ¿y bien? Sí, es una de las víctimas en la serie. Oh my God. Es una Scream Queen con toda, pero nice, lo hizo muy bien. Chévere. Fíjese usted. Multifacéticas todas. Hoy a la 1:45 de la tarde, Rosalía va a hacer TikTok Live. Oh. ¿Vas a verlo? No sé si me dé el tiempo. Te dé el tiempo. Tengo mucha cosa para hacer. O sea, digamos, ganas hay, de pronto no hay tiempo. Pero bueno, va a haber anuncio. ¿Escucharon el disco nuevo? ¿Temi Pala? No. Ah, lo que les iba a contar del chismorreo aquí rápidamente, antes de meternos ahí. Cristo. Es que me contaron unos amigos. ¿Qué te vieron? Unos gringuetes. ¿Te pillaron? Que muy cercanos a Mac Miller. Ok. Que Macklemore se le robó Thrift Shop a Mac Miller. No. ¿Sí? Sí. ¿Y la acusación es basada en qué? En uno de los primeros discos de Mac Miller, en una canción que tiene Mac Miller. Uh-huh. Ay, no puede ser. Y que básicamente es Thrift Shop. Es como que... O sea, no es de estas cosas así como malintencionadas, pero pues digamos que Macklemore era como el Mac Miller comercial. O sea, el man fue el que le pegó comercialmente a la fórmula que Mac Miller se inventó. Es decir, Mac Miller se inventa esta idea del rapero blanco cool, que no había existido nunca. Uh-huh. O sea, hasta que Mac Miller aparece en el mapa, ser rapero y ser blanco ya te cancelaban, te anulaban. Tú no podías ser... En un mundo donde... Bueno, les estaba comentando entonces que Mac Miller y... Se lo robó. Macklemore se inspiró un poquito en Thrift Shop. Venga. Señor. Breakfast Live. Señor. Emitió un comunicado. Sí. Bogotá, 16 de octubre de 2025. Loserville, el festival que reúne a algunos de los nombres más potentes del rock alternativo y el new metal, anuncia una actualización importante. El evento se realizará en el Coliseo Med Plus, manteniendo la misma fecha, 5 de diciembre, y el cartel encabezado por Limp Bizkit. El cambio de recinto responde a una optimización del formato y la capacidad del evento, buscando ofrecer una experiencia más concentrada, cercana y envolvente para los asistentes. Eso quiere decir que no vendieron el estadio. Ok, eso quiere decir que hay que actualizar las páginas que tienen la información todavía anterior. Y que suele pasar. Hay que actualizar urgentemente. El Coliseo Med Plus, uno de los espacios más modernos y versátiles de Bogotá, permitirá disfrutar del show con una mayor conexión entre artistas y público, manteniendo todos los estándares de calidad y producción que caracterizan a Breakfast Live. Okay. Bien, perfecto. Entonces, Loserville sí se pasa al Med. El Med Plus. Bien, sí se pasa para el Med Plus. Estas son las mañanas de la X. Can we go thrift shopping? What? Looking for a comer. This is fucking awesome. Macklemore y Ryan Lewis con Thrift Shop en Mañanas X. Estrena tu Ford en octubre con precios de salón. Descubre la potencia, el confort y la seguridad que nuestros vehículos te ofrecen con ofertas imperdibles. Cotiza ahora en tu concesionario Ford más cercano. Aplican términos y condiciones. Óigame, después del asesinato de Charlie Kirk, estoy viendo que todos estos personajes que hacen alocuciones públicas están básicamente metidos en urnas de cristal en las alocuciones públicas. Sí, se están protegiendo. Sí, estoy viendo al que yo pienso que fue como la antítesis de Charlie Kirk, que fue este periodista británico-americano, Mehdi Hassan. ¿Lo han visto? No, señor, voy a buscarlo ya mismo. Bueno, este es como el Charlie Kirk de la izquierda. Y estiman, o sea, están, los metieron en en cubitos de cristal antibalas, porque es que toca cuidarse. Es que la cosa está mucho caliente. Mucho. Sí, qué difícil. Ya vi. Bueno, Alejo, mira eso. Qué impresión. Sí, está tenaz la cosa. Bueno, hablando de conciertos, ahí está Move publicando anuncio de concierto mañana. Dice el del cassette. 21 de octubre. Cuenta. ¿Qué será? ¿Debe ser clásicos? Pues si es cassette, sí. Nostalgia. Sí, ¿noventero? Algo noventero. Ochentero, sí. ¿Será? La fuente con la que está hecho la fecha 21 de octubre, que da vueltas en la cinta del cassette. Entonces, también sí. Es súper noventera. Entonces, di tú, 21 de octubre. Uh-huh. Eso, ¿21 de octubre? O sea, mañana es el anuncio. Mañana es el anuncio. O sea, todavía no sabemos fecha del evento. No. Dice 21 de octubre porque es la fecha del anuncio, o sea, yo mañana. Creo que va a ser una fiesta retro miniteca. Ok. Por ese lado me voy. Ya. Apuesto. Podría ser. Por ese lado va. Podría ser. Que traigan a Rick Astley. ¿Se te imaginas? Ese es que es carísimo. Take me to your heart, never let me go. Sí, es ese tipo de artistas que uno no se imagina acá, ¿no? Deberías ponerte. Ese man es carísimo. Es una canción para arrancar bien el día. ¿Ah, sí? Claro, ese man es vulgarmente caro para este mercado. Pero es que es muy bueno. Pues, para uno, quién sabe cómo le diría en ventas, ¿no? Yo alguna vez le dije a los Páramo, traigamos a Rick Astley, hagamos un show de la X, traemos a Rick Astley. ¿Y qué te digo? No, pues, a ver. Porque aquí han venido los Pet Shop Boys y... ¡Qué oso, marica! Y pues... Se perdieron de un gran show. Regular tres cuartos. Porque de todas las versiones que han hecho... ¿A quién? Los Pet Shop Boys, cuando han venido, por ejemplo. Ay, sí, le fue bien. Sí, esos manes no venden aquí. No, o sea, muy buen show, pero ventas regular tres cuartos. ¿Sabe quién, por ejemplo? The Cure tampoco. Ok, bueno, no, yo recuerdo con mucho cariño de Cure el concierto del Simón Bolívar, que llovió, que fue una locura. Pues fue una locura, pero no vendió. Todo no. Sí, yo no recuerdo en ese momento. En ese momento yo fui muy de corazón, sí. Sí, tenía vacíos. Muy de corazón, no estaba pensando en ventas ni nada en ese momento, yo solo quería ver. Eras un alma libre. Era un alma libre de impuestos. ¿Sabe que no? Sí. ¿Sabe que no vendió tampoco? Blur. Ok. No. No vendió. Pero depende, porque si ponen a Rick Astley en un, ¿qué? Movistar Arena. Yo diría. Sí, pero de pronto no les da para pagar al man, o sea, si es muy caro. Más. Sí, pero sí sería con más, no el solito. Sí tocaría traer otros más para que esté más popochito. Bueno, mañana contamos entonces. A mí me contaron que están pensando hacer como una fiesta noventera con todas esas cosas que pasaron, así como houseeras. Ay, Eurodance. La Bush y... La rarararararara. Esas cosas. My lover, pues, veo mucho fan en la publicación de Move Concerts, veo mucho fan... De acuerdo con un artista de ese anuncio. Yes. No sé si quieren que les diga qué dicen los fans, sí, claro, en los comentarios. Claro, porque no somos nosotros, solo los Ed fans. Sheeran. ¿Sí? Ah, sí, señor. Ese fue. Es Ed Sheeran. Ah, bueno. Va a ser Ed Sheeran, sí, claro. El rosado lo delata. El álbum Play. Ay, nosotros. ¿Cómo saben de harto, no? Y claro, es un cassette. Sociales. Es un cassette. Rosado. El álbum Play. Es rosado, y esa es la fuente, y esa es la fuente de Ed Sheeran. Y yo contenta con Y ese álbum es bien noventerito. Sí, claro, es Sheeran, van a anunciar a Ed Sheeran. Bueno, también es chévere. Yo pensaba... Ojo, esto es, estamos asumiendo. ¿Y esto es qué, en Coliseo? ¿Med Plus? Ni idea, no, eso sí no se sabe porque no han... Ah, no han dicho dónde. Es un anuncio que van a hacer mañana. Estamos como... haciendo teoría de conspiración, especulando sobre lo que dicen los mismos fans en los comentarios del post del anuncio que va a ser mañana. Bien. Pero que nos parece que tiene lógica. Tiene lógica. Ok. Muy bien. Bueno, pues ahí está. ¡Vamos, Alemo! Never Gonna Give You Up, de Rick Astley en Mañanas de la X. Los astrónomos de la Universidad de Hawái han descubierto una nueva luna. Ah, bueno, ¿dónde está? Qué rico estudiar se en Hawái. Se llama 2025 PN7. Se descubrió en el verano de 2025. Es de la mitad de un... Es del tamaño de un edificio mediano. Está entre 18 y 36 metros de ancho. A diferencia de nuestra luna... No depende de la gravedad de la Tierra, sino que orbita el Sol en un camino similar al de la Tierra y se mantiene cerca como los corredores cuando van a cierto paso en una carrera. No es una luna de verdad, pero va a estar parchando con nosotros hasta el año 2083. Muy Entonces, bien. Hasta ese momento tenemos dos lunas. Hasta el 2083 o sea, tenemos estaremos, no estamos, dos lunas. ¿No? Prepárense los románticos que regalan la luna. Ya les toca ahora inventarse un cuento con dos. Hay doble luna entonces para la Tierra, según dice la NASA recientemente. La XCTP te invitan a la Feria Laboral Bilingüe este martes 21 de octubre en su exclusivo Gaming Arena que presenta la hora en la X. Son las 10:30. Buscando empleo de... Ahora Touch, una canción para arrancar bien los lunes aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Y ustedes pueden seguir pidiendo las suyas. La idea es que estén durante todo el día compartiendo canciones preciosas. Y nos vamos de una vez con Chicago, que dice You're the Inspiration. Uf. Ay, ay, ay. Pero eso es de Cetera, ¿cierto? Ah, no, o eso es Chicago. Es de Chicago. When I have you near me, I wanna hear and say it. Ustedes dos parecen Jimmy Fallon y Justin Timberlake. O si quieres te la cambio por otra, que puede ser Boston More Than a Feeling. Yo creo que uno de los grandes momentos de Madagascar es cuando los pingüinos ponen esta canción en una casetera, justo cuando la señora... Soy los pingüinos. ¿Listo? Para siempre, los pingüinos de Madagascar en donde sea, siempre. Historia.